Bienvenidas y bienvenidos al repaso de los últimos 7 partidos de la 26ª fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol se aprovechó del mal momento de Estudiantes y el Liniers lo goleó sin atenuantes por 4-0. El Pincha pone en peligro la clasificación a la Sudamericana a partir de los malos resultados. El Fortín intenta encontrar un buen ritmo de juego para el año que viene, pelear por objetivos importantes. Así lo vio el delantero velezano Abiel Osorio. Veníamos de partido a partido, 48 horas, y bueno, ahora con una semanita de trabajo, podemos refrescar bien los partidos y bueno, y así podemos sacarlo adelante. Atlético Tucumán se terminó de caer con el empate 1-1 frente a Unión y se despidió de la disputa de un torneo que lo vio puntero durante muchas fechas. Ahora le queda la ilusión de jugar la Sudamericana, pero para ello tendrá que ganar o ganar porque hay equipos que le vienen pisando los talones. Campañón del decano a pesar de la caída final, y así lo explica su volante Mateo Coronel. Arrancamos para permanecer en la categoría y bueno, terminamos peleando un torneo, la verdad que hicimos un torneo hermoso, estuvimos siempre ahí arriba, la verdad una lástima terminar acá de local, no poder sumar ninguna victoria, para darle una alegría a la gente y a nosotros, la verdad que muy triste por eso. El mejor partido de San Lorenzo en el campeonato fue en Junín frente a Sarmiento. Goleó por primera vez con el 4-2, tuvo momentos de altísimo vuelo y para colmo, sueña con llegar a la Sudamericana, algo impensado hace poco más de un mes para el Ciclón. El fútbol son momentos y así lo explica el delantero cuervo Adam Vareiro. Siempre los jugadores están expuestos, mucho más todavía en un club tan grande como San Lorenzo. Uno sabe que como jugador tiene que tener mucha mentalidad, tiene que estar preparado para los momentos buenos, los momentos malos. Cuando va mal es prepararse, hacerse fuerte la cabeza, y cuando va bien las cosas es mantener la tranquilidad, obviamente estar con lo que siempre te dan la fuerza, con la gente que siempre te quiere bien, así que nada. No tengo mucho más que decir, nada más que estoy muy contento con todo este presente que tengo, con la gente de San Lorenzo, con todos mis compañeros, con el cuerpo técnico, así que nada, toda felicidad. Defensa y Justicia le ganó 2-1 a Colón en Santa Fe y con eso aseguró su lugar en Copa Internacional. Desde que llegó a primera, el Halcón siempre propuso buen fútbol, a veces con mejores resultados, a veces con carencias, pero siempre con una línea de juego inclaudicable. Lo explica su arquero Ezequiel Unzain. La realidad es que es a lo que apunta el club cada vez que pone el ojo en un entrenador, en diferentes jugadores, en el armado del equipo, apunta a sostener una línea. A veces se puede con mucha regularidad, como lo hemos conseguido durante gran parte de estos años. A veces nos toca atravesar momentos muy regulares, pero me parece que lo que valoro y lo que rescato es que la identidad general no la hemos perdido nunca, y es por eso que hoy nos encontramos en este final de año sumando muchos puntos que para nosotros han sido muy importantes. En la ciudad de Córdoba, el fútbol heavy se escucha en Radio Encuentro, FM 103.9. Lo que le costó a Racing. La Academia se enfrentó al peor Lanús de las últimas 2 décadas, pero fue maniatada a lo largo del primer tiempo, deslucida en gran parte del partido y con poco brillo en ataque. Sin embargo, aprovechó un error del arquero del Grana y por Copetti cuando el partido se moría. 1-0, punta y a soñar con dar la vuelta. Jugó mal, pero ganó el equipo de Fernando Gago. El ganar en una instancia decisiva, en un momento donde nosotros hoy quedamos primeros en la tabla de posiciones, eso es lo que genera. Cada partido tiene su aspecto psicológico que nos hace más fuertes. Hemos ganado en el último minuto, hemos ganado sobre la hora, hemos tenido partidos donde el partido lo llevamos de nuestra manera desde el principio a fin. Entonces, cada partido tiene su aspecto y de entenderlo de lo positivo. Yo creo que hoy era un partido que necesitábamos ganar. Huracán también debía ganar y si bien corre de atrás, todavía sueña un sueño que solo cumplió de la mano de Menotti allá en el 73. Huracán debía ganar y lo hizo 2-0 frente a Platense y todavía tiene chances al menos de forzar un desempate si lo acompañan los resultados. Huracán debía ganar y ¿quién le quita el sueño a los quemeros? Lo analiza su creativo Franco Cristaldo. La verdad que teníamos que era el último partido en casa también, teníamos que cerrarlo de la mejor manera. Eran tres puntos muy importantes para seguir con la ilusión. Y bueno, nos llevamos tres puntos creo que merecidos. Fue muy duro el partido, sabemos que ellos juegan bien, corren mucho, así que bueno, la verdad que se nos pudo dar triunfo, así que contentos y con la ilusión al último partido. Tigre viajó a Santiago del Estero con la premisa de ganar para intentar llegar a la Libertadores. Fue 2-1 frente a Central Córdoba y si bien ya está asegurada la Sudamericana, el matador quiere más. Como su goleador, el máximo artillero del torneo y autor de los dos tantos, Mateo Retegui. Estoy muy contento en lo personal, pero sobre todo por el equipo, porque venimos haciendo esfuerzo, muchísimo esfuerzo desde que arrancó el año. Partido a partido el equipo se entrega cada vez más, juega cada vez mejor y hoy creo que hoy lo demostramos en una cancha muy difícil. Ahora iremos por más. El único puntero del torneo es Racing con 50, seguido por Boca con un partido menos y 48 puntos y Huracán con 47. Solo estos tres equipos podrán ser campeón del fútbol argentino. Ya descendieron a la Primera Nacional Aldo Civi y Patronato. En el segundo tiempo suena Furgonautas haciendo Detrás de las Montañas. Nos reencontramos luego del cierre de la última fecha del torneo. Ya con campeón declarado, a menos que haya empate en la cima y haya que jugar desempate. Y todo cerrado en el ingreso a las copas. Soy Diego Restucci y esto fue el Fútbol Heavy. Hasta la próxima. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.